Oh, dijo José. Creo que hay huelga de escopetas. ¿Has tenido buena caza, José? Le preguntó su mamá al regreso. Sí, mamá. He cazado 3 formas diferentes de amar a los animales. Y sabes, me las enseñó mi escopeta en huelga. En este cuento, Laura nos habla de la compasión, ¿cierto? Qué hermoso sentir, digamos, que nos importan los demás, ¿verdad? ¿Qué es la compasión? Ese sentimiento que sintió la escopeta y luego el niño sintió por los animales. Es una virtud que nos hace más humanos. Claro, capaces de construir buenas relaciones, ¿verdad? Y nos da serenidad en el alma. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? Como ofreciendo algo, nosotros nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos serenos, tranquilos, en paz. Así es. Además, al compadecernos, entendemos a los demás. Sintiendo el dolor de nuestros amigos, de nuestra familia, de los que no conocemos incluso, creamos energía de amor y de comprensión. Además, la compasión va mucho más allá de entender lo que otros puedan sentir, el dolor o el sufrimiento de los demás. Incluye la voluntad de ser útil, de cómo puedo ayudar, de cómo podemos buscar una solución y donde uno participe activamente, colabore en lograrlo con otras personas, ¿cierto? Pues sí. Por eso, quien tiene compasión es capaz de transformar el mundo suyo, de los demás, el mundo en general. La palabra compasión viene del latín compasio. ¿Verdad que es maravilloso saber de dónde vienen las palabras? ¿Qué les parece? Y compasio es una traducción de la palabra griega, que he dicho en griego sin que yo sepa pronunciarlo muy bien. Podemos decir que es algo como simpatia o simpatía, que también es una palabra compuesta que quiere decir sufrir juntos. Es un sentimiento humano de comprender el sufrimiento del otro. Sí, es cuando percibimos, nos damos cuenta del dolor del que está al lado nuestro o del que está más allá de nuestras fronteras. Y lo más importante, que queremos ayudar a que se le quite ese dolor. Todos los niños lo hacen y se sienten tristes si ven a otro niño llorando, por ejemplo. Eso es lo que vamos a seguir practicando toda la vida. Algo que desde niño hacíamos intuitivamente, pues toda la vida debemos practicarlo. Porque hay que recordar siempre que el cerebro tiene esa característica, esa cualidad, esa habilidad de ser plástico, de la plasticidad. Es decir, es una capacidad que tenemos todos de volvernos a hacer, de reestructurarnos. ¿Para qué? Para poder pensar cada vez mejor, para poder construir cada vez mejor en base a lo que vivimos y cómo corregimos. Siempre se podrá lograr lo mejor, tanto para uno como para la familia, para los que nos rodean, para nuestro mundo. Se podrá lograr paciencia, trabajo, perseverancia y práctica, por supuesto, todo con práctica, ¿no? Esta compasión se logra ejerciéndola también, o sea, practicando. Entonces, Armin y yo, desde nuestra emisora, desde nuestro espacio, decidimos que íbamos a dedicar el programa hoy a ese sentimiento tan maravilloso. No solamente decir en qué consiste, sino hasta juegos vamos a hacer. Celebramos ahora con música. Por supuesto, pongamos un tema musical y luego estaremos de regreso con ustedes. El mar en el marinero baila, baila, baila, baila, el marinero baila. cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila el marinero. El marinero baila, baila, baila, baila, el marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza, con el hombro. Para los que nos acaban de sintonizar, hoy escuchamos un maravilloso cuento de Gianni Rodari y estamos hablando de la compasión, ese sentimiento que nos hace más humanos, más empáticos, más amigables y que puede hacer definitivamente que el mundo sea un lugar mejor. Así es. Y les comentamos que íbamos a dedicar todo el programa a hablar de esa habilidad, virtud, característica que se puede desarrollar, que necesitamos desarrollar para vivir como humanos con esta frentecita del neocórtex, del último cerebro que se formó, en acción. Es posible ejercitar la empatía, la compasión, como cuando aprendemos a tocar un instrumento o practicamos algún deporte. Es decir, que queremos que otros sean felices y aliviar el sufrimiento de los demás. Los científicos ya han comprobado que al escuchar la voz de una mujer triste o la risa de un bebé, se activa en nuestro cerebro la ínsula. ¡Ay, qué nombre tan bonito! Cierto, ¿verdad? Y se ha demostrado que eso es la, o sea, que la ínsula es la que nos pone en sintonía con las emociones de los demás. Esa ínsula es mucho más grande, especialmente en los monjes. No solo porque la practican más que nosotros en las ciudades, sino porque meditan. Así que a practicar la meditación. No importa la edad que cualquiera uno que uno tenga, puede ser un anciano, puede ser un niño, puede ser un joven. La meditación es solo sentir nuestra respiración y calmarnos, ¿ya? Y ponerla a pensar en todas estas emociones positivas, ¿cierto? Hay colegios en el mundo que ya tienen como una de sus rutinas que los niños mediten varias veces al día. ¿Saben lo que pasa? Se pegan menos, se burlan menos, se angustian menos, se vuelven más calmos y serenos. Sí, es muy interesante cómo existen estrategias para conversar con los niños, para que los niños lleguen al entendimiento de sus conductas, que no son el castigo, ¿cierto? Podemos sacar mucho provecho. Recuerden que todo esto lo hacemos porque nuestro cerebro es capaz de reestructurarse, de aprender y de corregir gracias a esa cualidad o habilidad que los científicos han descubierto, que se llama plasticidad cerebral. Nosotros podemos, con nuestra plasticidad cerebral, tener más potencial para la compasión y la felicidad. Incluso para combatir la tristeza. Ya se está aconsejando que este es un método especialmente beneficioso para los niños y los adolescentes. Muy sensacional. ¿Y cómo desarrollamos la compasión? Ya dijimos que si nosotros nos calmamos, nos ponemos a respirar pensando en... reflexionamos respirando conscientemente, eso es meditación. ¿Cómo desarrollamos la compasión? Uno es meditando porque nos calmamos. ¿Cómo más? Puede ser observando más a las personas, cómo reaccionan ante lo que les sucede, Por ejemplo, podemos hacer actos de donación que nos hagan sentir bien, ver la felicidad de otros, que nos animamos. Viendo cuál es la necesidad que pueden tener los otros, podemos hacer algo por ellos. Y cuando decimos donación, no necesariamente es algo material, ¿correcto? Puede ser de nuestro tiempo, de nuestra compañía, de nuestra lectura. Podemos donar tantas cosas que no pasan por dinero. Otra acción que podemos hacer para desarrollar la compasión es salirnos de nosotros mismos un ratito cada día. O sea, que a mí es a quien yo quiero, por quien yo me preocupo. Entonces, ponernos en la posición de alguien más. Es en no solo ver lo que le sucede, sino ponernos en su lugar. En tratar de entender cómo piensan y las cosas que le suceden, cómo los afectan o cómo los motivan o alegran también. Ese es facilito, facilito. Por ejemplo, llega papi y ustedes le ven la cara y pueden sentir que está cansado, o que está alegre, o que está enojado. Y nos ponemos en esos zapatos del otro. Mami ha venido de trabajar y además tiene que preparar la comida. Podemos ponernos en sus zapatos y seguramente que vamos a salir a ayudar. Es un buen ejercicio este, ¿cierto? Uh-huh. Entendamos a las personas desde ellos y no desde nosotros. Es un poco lo que hemos estado tratando de transmitirles. ¿Qué los hace sufrir? Y no tratemos, no entendamos que no todo el mundo siente y piensa de la misma manera. Y no todo el mundo siente y piensa como lo hago yo. Comprendiendo la situación de la forma como lo ve el otro, tendremos más claro lo que se puede hacer para ayudarlo, para hacerle útil. Y eso entonces nos va a hacer que nos demos cuenta con más detalle. Por ejemplo, cómo piensa una persona de otra religión, de otro país. ¿Cómo es que esa persona se viste de esa manera? ¿Come lo que come? ¿Habla como habla? Y mi capacidad de entendimiento se va a expandir. Seamos pacientes para ayudar a los demás lo más que podamos. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando a veces en un edificio una persona va y ve que viene otra por la puerta y en vez de apretar el pare, aprieta rápido el número. Es como que si, bueno, yo estoy apurado, yo quiero llegar, ¿qué me importa? Que el ascensor se gaste, que la electricidad, que esa persona también necesite llegar a su casa. Yo pienso en mí. Eso es como un test pequeñito de cómo vamos nosotros pensando en los otros en la cotidianidad, en el semáforo. Cuando el semáforo está encendido en rojo para mí y yo quiero pasar, o acelero cuando es amarillo, o una persona que está cruzando la calle y yo le toco la bocina, por ejemplo. Por supuesto. Reconocer a los demás tan diferentes y a la vez tan iguales a nosotros es muy importante. La compasión esencialmente es reconocer que somos todos seres humanos, con aspiraciones y también con necesidades. Sí, nos necesitamos uno a otros para evolucionar, para motivarnos, para superar nuestras dificultades, para las cosas que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros no somos agricultores, necesitamos de los agricultores. Necesitamos de ellos, de su entrega a la tierra, a las semillas, para poder alimentarnos. Si nosotros somos médicos, ¿qué pasa? ¿Quién nos necesita a nosotros? Esa verdad nos ayuda a la empatía y a las relaciones personales. Somos un ser social por excelencia. Es de gran importancia reflexionar sobre el altruismo universal y nuestro grado de responsabilidad en el bien común. Altruismo, otra palabra bella, muy hermosa y muy grande. Ese, ¿no? Ese que te preocupas de los demás. Ese bien común, hay una palabra muy novedosa que están acuñando varios grupos que se preocupan por cómo vivimos en las ciudades. Se llama procomún, que es que todos tendamos al bien del todos, esa, no mío. Esa noción de universalidad es la que promueve el deseo de ayudar a los demás a superar los problemas y la satisfacción íntima de haber cumplido con nuestro deber como seres humanos. Escuchamos música para celebrar que todos somos más empáticos, o que al menos vamos a reflexionar qué podemos hacer para ser más empáticos. Escuchemos una canción. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaudir. feliz y tú lo sabes, grita viva. ¡Viva! Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva. ¡Viva! Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies. Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies. Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva. ¡Viva! Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies. Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva. Estamos en nuestro programa para los más chicos, donde son bienvenidos todos en la familia. Y les recordamos que si nos llaman al número de teléfono 099-657-7004, podemos conversar, pueden comentarnos qué les ha parecido el programa, qué les parece el tema de hoy, nos pueden sugerir temas que sean de su interés, que podemos tratar, o también les podemos regalar algunos cuentos, algunos libros tal vez, algunos audiocuentos, videocuentos. Y gracias por los comentarios y los mensajes que nos han enviado. Hoy estamos conversando sobre la compasión. Y es muy importante saber que todos podemos ser siempre más compasivos. Siempre más. La empatía, la compasión, la amabilidad y la nobleza son rasgos que compartimos con otras especies. Y ahora hay una tendencia muy grande a mostrar y a educarnos más en esas cualidades. Darwin ya hablaba de la simpatía como lo más evolucionado de nuestra especie humana, porque mientras más de nosotros seamos compasivos, mejor nos irá a la humanidad y a todos los habitantes del planeta, nuestra tierra maravillosa, y no solo empáticos con los problemas que pueden tener otras personas, sino también con los problemas de la naturaleza, con los problemas de los animales, de las plantas. O sea, ser compasivo va mucho más allá, o sea, es una cualidad muy humana, pero va mucho más allá de la interacción con otros seres humanos. La compasión, además, nos sana. Sí, la amabilidad tiene el poder de sanar. Qué hermoso conocimiento ese, qué importante entenderlo. Recibir un trato amable o compasivo en una consulta médica, por ejemplo, o en un terapeuta que se esfuerza por conocer al paciente, simpatizar con él, comunicarse con él, escucharlo, responder a sus necesidades. Todo eso tiene como consecuencia resultados significativamente positivos en la salud, la liberación de la oxitocina. O sea, es algo neurológico, algo químico que ocurre dentro del cerebro. Oxitocina, otra palabra maravillosa. Es una hormona que se genera cuando estamos felices. Si alguien nos trata amablemente, si un profesor trata con cariño a un alumno, inmediatamente generan los dos oxitocina. Cuando miras a tu perro a los ojos y tú sientes el amor de tu perrito, de tu gatito, él y tú genera oxitocina. Y la oxitocina nos baja el dolor y la preocupación, baja la presión arterial de los papis y de los abues, ¿no? Y también nuestras heridas se cierran más rápido, nos demoramos menos en el hospital, todo se cura más rápido. Es un proceso científicamente comprobado. Cuando somos más compasivos, tenemos más amigos, queremos más y nos quieren más. Y Laura, ¿algunos juegos que podamos hacer en casa para practicar la compasión? ¿O crees que antes de hablar de los juegos pongamos otra canción? Bueno, podemos hacerlo así. Pongamos una canción y luego hablaremos de juegos que son muy divertidos para practicar la compasión en familia. Si mi nariz me sangra o me duele la panza, si me hago una cortada, lloro guaguas. Si pica la garganta, una costra se levanta, si toso en las mañanas, lloro guagua. Vamos todos juntos al doctor, si yo estoy malito me quita el dolor. Él es mi amigo y canto esta canción, me sentiré mucho mejor. Thank you. bebé, te golpeaste la cabeza. Creo que te llevaremos al doctor. No te preocupes, el doctor es nuestro amigo. Si una abeja me pica o tengo una caída, si la sangre no para, lloro guagua. Si me da un resfriado por haberme mojado, ¿qué es lo que hago? Lloro guagua. Vamos todos juntos al doctor. Si yo estoy malito, me quita el dolor. Él es mi amigo y canto esta canción. Me sentiré mucho mejor. Oh, ¿sabías que sirve para cuando hago revisiones? Se hacen para ver que esté saludable. ¿Quieren que les haga una revisión? Si le hacen un chequeo a todo mi cuerpo, desde mis piecitos a mis ojitos, aunque me sienta bien y solo quieran ver qué fuerte estoy también, no lloro, guagua. Vamos todos juntos al doctor. Si yo estoy malito, me quita el dolor. Él es mi amigo y canto esta canción. Me sentiré mucho mejor. Me sentiré mucho mejor. Y precisamente esa canción habla de cuando el doctor es compasivo y se pone en tu lugar. Es lindísima. Hoy estamos hablando de la compasión a propósito de un cuento muy lindo con el que abrimos el programa, de Gianni Rodari, llamado El cazador sin suerte. No era sin suerte, era compasivo. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Ya lo prometimos, ¿no? Sí, de juegos para practicar la compasión. Pero antes de comenzar con los juegos, quisiéramos recordarle, tenemos muchos cuentos grabados de Gianni Rodari, que si nos pueden llamar al número de teléfono 099-657-7004 les podemos enviar. Entonces ahora sí, vamos con juegos para practicar la compasión. El amigo desconocido. ¿Qué se necesita? Lápiz y papel. ¿Y en qué consiste? El profesor, o puede ser el padre, el abuelo, el hermano, el ñaño. Claro, asigna a cada niño un amigo secreto. Durante un tiempo determinado, cada niño va a estar atento a las cualidades y los valores de ese amigo secreto. Una vez terminado el tiempo, cada uno escribirá una carta a su amigo explicándole lo que le pareció de él. Luego, cada uno se lleva su carta y la lee, es la carta que le escribieron. Al día siguiente de la lectura será interesante compartir los sentimientos vividos. Si no sabes escribir todavía, no importa, lo dibujas o se lo explicas con palabras. ¿En qué consiste todas estas instrucciones? En que el otro sienta que tú puedes ver sus cualidades. Sí, es un poco también ponerse en el zapato del otro, o sea, y entender cómo somos y por qué reaccionamos de determinada forma. Y además, las cosas que nos hacen hermosos, que nos hacen personas, seres humanos maravillosos. Exaltar lo chévere de cada uno. Por supuesto, yo creo que esa es la mejor palabra. O sea, veámosle lo chévere a cada quien y luego se lo decimos para que se sienta también complacido y se sienta empático con nosotros. Además, Armin, yo creo que eso, a lo mejor todos ustedes están de acuerdo, pero yo creo que genera el aprender a recibir, porque a muchos de nosotros a veces nos puede costar que nos digan cosas lindas, porque estamos más acostumbrados a la crítica negativa, lo que uno no hace bien, cómo es que no lo hace, pero a la crítica positiva hay también que acostumbrarse. Así es. Ese, bueno, ese fue un juego que podemos practicar en casa o podemos practicar en la escuela, y les sugerimos mucho porque es muy, además es muy chévere y es muy bonito ese compartir, ¿no? Y otro juego puede ser un juego que hemos denominado collage. Explícanos, Laura, en qué consiste, qué materiales se necesitan ¿Y en qué consiste? Tenemos cartulinas que pueden ser usadas y las vamos a reusar. Una barrita de pegamento, de cola, de goma o la preparamos con harinita. Un rotulador o marcador y una revista vieja por allí. También es una forma de utilizar recursos, de reusarlos, de reciclar. Y ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué debemos hacer para practicar este juego que hemos llamado collage? Nos dividimos en grupos, de acuerdo a si somos en la familia, si estamos en el aula, si estamos en un grupo del edificio. Y cada grupo debe tener el mismo número de personas. Y además un grupo de observadores. Si son dos, uno más. Si son tres, uno más. Mientras los observadores observan, los grupos tienen un tiempo para realizar un collage. En español la palabra collage se traduce como bricolaje. Es decir, de pegar cositas, casi todos deben saber lo que es un collage porque en la escuela se hace mucho. Por ejemplo, vamos a representar las estaciones del año. Todas las partes del collage se pegan a la cartulina y se le van poniendo rótulos, títulos. Después, uno entrega ese collage, los ponemos en el suelo y de acuerdo a los comentarios de los demás, van a darse cuenta de qué vimos nosotros. ¿Por qué yo tomé este dibujo o esta foto que aparecía de un perrito? Y después dibujé un señor en un hospital. A lo mejor es porque yo quiero ser veterinario. Entonces, de acuerdo al dibujo que yo hice, los demás se van a dar cuenta de qué quiero decirles. En japonés se llama Minchu, que es la capacidad de leer en los otros. Y una de las formas más interesantes de hacerlo es precisamente observando lo que los otros hacen. O sea, en la conversación surgen muchas ideas, surgen mucho intercambio, mucho conocimiento de los otros. Pero analizando lo que les motiva, lo que les inspira, por ejemplo, a hacer esta actividad creativa, esta actividad artística, observando lo que quieren transmitir a través de su creación, de su obra, de su comportamiento, podemos hacernos una idea muy fiable, o sea, una idea muy concreta de cómo es, de qué siente, de qué piensa, qué lo motiva, qué le interesa. Este juego es bien interesante. Exacto. ¿Tenemos más juegos? Sí, tenemos varios juegos más. El juego del jardinero. Ah, ese juego es muy bonito. Una regadera o un objeto que represente una herramienta de jardinería y algo para tapar los ojos. Con esos dos elementos podemos hacer el juego. ¿Sí? Los niños están frente a frente, a 2 metros de distancia. Los niños representarán árboles, los árboles de una avenida, por ejemplo. La primera persona que hace de jardinero tiene que situarse en un extremo de la avenida con los ojos vendados y tiene que ir en busca de la regadera o el objeto que hayamos encontrado de jardinería, que está al otro lado de la avenida. Este trayecto debe hacerse sin tocar los árboles. Sucesivamente van pasando más jardineros hasta pasar todo el grupo. Después hacemos un diálogo en el que preguntamos cómo se han sentido, cómo sintieron las demás personas, qué significa confiar en los demás, porque como van con los ojos vendados tienen que confiar en el otro y sentir que alguien más confía en uno también. O sea, es confiar y ser una persona confiable y cómo los demás confían en nosotros. O sea, es un ejercicio para desarrollar todo esto de la empatía, la compasión, este sentimiento del que hemos estado conversando. Y también entender cuando el otro siente miedo y cómo yo puedo hacer que se sienta más seguro. Y cuando, si otro confía mucho en mí, me puede dar inseguridad o puedo valientemente decir, bueno, sí, yo soy confiable. Claro, y es un ejercicio muy útil para la vida en sentido general, ¿no? Es lindísimo. Cuéntanos, Laura, acerca de otro juego que es el ovillo, pero yo creo que primero escuchemos música, porque ya estamos en tiempo de escuchar otra canción para que nuestros amigos entren en esa sintonía de la melodía que nos encanta. Así sea. Ratoncito tan travieso, zumba, va corriendo por el suelo, zumba, y mamá la pobrecilla, zumba, le lanzó una zapatilla, zumba, corre, corre al hospital y zumba, pap. El hospital está cerrado. Zumba, pap. Ve corriendo a la farmacia. Zumba, pap. La farmacia estaba abierta. Zumba, pap. Dos curitas le aprietan. Zumba, pap. Largas como una chancleta. Zumba, pap. El ratoncillo se sujeta. Zumba, pap. Y aquí acaba la historieta. Zumba, pap. Ratoncito tan travieso, zumba, pap. Va corriendo por el suelo, zumba, pap. Y mamá la pobrecilla, zumba, pap. Le lanzó una zapatilla, zumba, pap. Corre, corre al hospital y zumba, pap. El hospital está cerrado, zumba, pap. Ve corriendo a la farmacia, zumba, pap. La farmacia estaba abierta. Zumba, pap. Dos curitas se aprietan. Zumba, pap. Largas como una chancleta. Zumba, pap. El ratoncillo se sujeta. Zumba, pap. Y aquí acaba la historieta. Zumba, pap. 099-657-7004. Ese es el número de teléfono de nuestro programa, donde podemos estar recibiendo sus llamadas y agradecemos mucho los mensajes que nos envían. Algunos de estos temas han estado relacionados con algunas llamadas que ustedes pueden haber hecho en algún momento. Y también les podemos obsequiar algunos libros, algunos audiocuentos, algunas poesías. A este número, si nos llaman, 099-657-7004. Estamos compartiendo con ustedes, Laura y Armin, y el día de hoy estábamos hablando acerca de esos sentimientos humanos tan, tan maravillosos y tan cálidos como son la compasión, la empatía. Y estamos conversando acerca de algunos juegos que podemos hacer con nuestros amigos, con la familia, en la escuela. Ahora, Laura, me gustaría que nos comentaras acerca de ese juego que se llama el ovillo. ¿Qué se necesita para jugar al ovillo? Un ovillo de lana. Todos los que vamos a jugar nos sentamos en círculo. Y la persona que está allí, que va a ser el moderador, que puede ser el abuelo, el papá, o un niño más grande, o un niño pequeño también, empieza lanzando un ovillo a alguien sin soltar la punta. Se queda con la punta y se lo lanza. Por ejemplo, yo se lo lanzo a Armin. Y digo, me encanta, Armin, que tú y yo compartimos el amor por los libros, el amor por los valores de las personas que son honestas, sinceras, claro, y le lanzo el ovillo. Cuando le lanzo el ovillo, podemos mencionar algo que sea en común a los dos, algo que sea hermoso y que compartimos. O que yo vea hermoso en esa persona. Pues a lo mejor sí, claro, me gustaría yo tenerla. A lo mejor Armin es muy puntual y yo no soy tan puntual. Y digo, me gusta, Armin, tu puntualidad. Quiero ser así algún día. Quien recibe el ovillo agarra el hilo y hace tal cual. Lo agarra bien el hilo y lanza el ovillo a una tercera persona. Sin soltar la punta, o sea, el que pedazo la que de quedó hilo. A él. Exacto. Y así vamos uno a otro, y se va armando como una tela de araña bellísima. Y eso nos da la metáfora en nuestro cerebro de que la vida es compleja, de que todos tenemos un lugar en la vida de los demás y los demás en la vida de uno, que ese tú llega primero, o sea, el mejor, mejor que quién, eso no existe. Y vamos en contra de todos esos lugares comunes y nos ampliamos hacia la compasión y la empatía. Cuando todos hayan ya cogido el ovillo, podemos hacer y realizar un diálogo para saber cómo nos hemos sentido. ¿Cómo se siente uno cuando le dicen algo lindo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo hemos recibido esas valoraciones positivas? Y si nos reconocemos en ellas. Y lo importante de saber que nos unen nuestros sentimientos por los demás. O sea, es un juego muy visual, un juego donde podemos ver esa unión, esas redes que se entretejen entre nuestros amigos y nuestros compañeros, ¿no? Exacto. Ahora vamos a pensando en todas esas formas de practicar la compasión. Mira, un juego que podemos utilizar a partir después de haber realizado alguno de estos o haber realizado todos los juegos es conociendo cuáles son las motivaciones y los intereses de nuestros compañeros, es obsequiarle un cuento. O sea, un cuento que nosotros nos hayamos leído le podemos recomendar. No tiene que ser en físico, si pueden comprar el libro sería hermoso, pero quizás leerle un cuento que esté relacionado con sus intereses. Por ejemplo, ya sabemos de haber hecho un juego, el juego del collage, que a Laura le gustan mucho las mascotas, le gustan mucho los perros, y entonces podemos buscar un cuento que se relacione con eso y con el que ella se siente identificado, se sienta bien, y es una manera de mostrarle que la conocemos, que la queremos y que le tenemos aprecio. O sea, algo para compartir entre los dos sería maravilloso. Lo podemos leer juntos o solo podemos leer en voz alta, que es algo que nos encanta hacer en este programa. Y entonces, si nosotros tenemos los claro, los gustos del otro, vamos a ser más empáticos. Porque claro, a veces a uno le dan un regalo, no importa el valor, estamos hablando de la empatía. Y uno dice, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo, ¿verdad? O sea, siempre es bienvenido el gesto, pero si además ese gesto tiene ese detalle del conocimiento, del entender cómo es la otra persona y qué puede disfrutar, pues se nota que hay un cariño extra en esa atención, en ese detalle, ¿no? Uh-huh. Y si con los cuentos mismos también podemos hacer muchas cosas. Por supuesto, dentro de un cuento hay un mundo, y dentro de ese mundo los personajes tienen también características, tienen motivaciones, podemos sentir empatía hacia ellos, podemos sentir compasión, como en el cuento que Gianni Rodari escribió y que leímos al inicio de este programa. Por cierto, les recordamos que nuestros programas también los pueden buscar en el sitio web de la emisora, y allí estarán colgados algún tiempo y lo pueden volver a escuchar si es que no llegaron temprano y sintonizaron un poquito después de que contamos el cuento. Lo pueden disfrutar por esa vía. ¿Qué otro juego, a lo mejor ahora que tú nombraste regalar cuentos, relacionados con cuentos, pueden hacer que pensemos, que desarrollemos la habilidad de la compasión y la empatía? La dramatización es genial, porque cuando hacemos dramatizaciones nos tenemos que poner en la piel del personaje, y eso es un excelente ejercicio para desarrollar la empatía, para desarrollar la compasión. Podemos jugar al teatro, que puede ser muy variado, puede ser teatro de títeres, ¿ya? ¿Qué te parece, Laura, si nos das algunas sugerencias de cómo hacer un teatro de títeres, por ejemplo? Pueden ser títeres de guante o pueden ser títeres de dedo. Pueden ser títeres con muñecos, con calcetines, con fundas ya utilizadas, que nosotros hagamos los títeres poniéndole las características de esos personajes. Si tienen orejas grandes, si tienen ojos grandes, si tienen un solo ojo, porque pueden ser fantásticos o pueden ser reales. A mí me encantan los títeres de dedo, porque el títere de dedo es muy sencillo de utilizar, lo pueden utilizar tanto niños bien pequeñitos como personas bien mayores, y además con una sola mano podemos hacer muchos personajes y podemos ponernos en la piel de muchos personajes. Y si no tenemos muchos elementos para construir los títeres, los podemos pintar en nuestros dedos. También les podemos hacer caritas con diferente personificación, personajes. Claro, con diferentes personajes. Entonces tenemos que podemos hacer muchas clases de cuentos. Vamos a seguir hablando de todas las clases de cuentos que podemos hacer para con los textos que nosotros inventemos o que leamos y dramaticemos y volvamos títeres o marionetas, podemos desarrollar más nuestra empatía. Claro, y también podemos hacerlo personificando cada uno un personaje. Mira, algo hermoso que también sucede en algunas obras de teatro es que un mismo actor hace varios papeles. Entonces, si no somos muchos, no sé, estamos en casa con un hermano, con un primo, con un amigo, y de pronto el cuento o la historia tiene varios personajes, pues nos repartimos los papeles y cada quien cambia. Y ese cambiar de dejar de ser yo y pasar a ser un personaje o pasar a ser otra persona es excelente para desarrollar la compasión. Y si encima tenemos, la motivación de hacer más de un personaje, ¡wow! ¡Qué difícil es lograr que este personaje no es igual que eso, que este otro! Entenderlo nos lleva a entenderlo cómo funciona también en la vida. Un reto maravilloso de colocarse en los zapatos del otro. El teatro es una herramienta maravillosa que debería estudiarse en todas las escuelas. Recuerdo una charla que dio un profesor universitario de una universidad española que fue invitado aquí a la ciudad de Riobamba en el año 2019. En la Universidad de Riobamba se hace un encuentro, o sea, la Universidad de Chimborazo organiza un encuentro maravilloso de autores de literatura infantil. Y este señor decía que él demostraba a sus estudiantes en sus clases cómo el teatro no solo ayuda a la comprensión literaria o al desarrollo de la cultura, sino al desarrollo de las relaciones entre las personas. Precisamente por esto. Porque tenemos que salirnos de nuestra piel y ponernos en la piel de alguien que es diferente a nosotros. Sí, hacer de otros personajes, de otras maneras de sentir, de otras nacionalidades, de otra religión, de otra manera de reflexionar sobre la vida, de comer, de todo. Entender por qué actúan así, entender por qué hacen las cosas que hacen, que no le gusta lo mismo que a nosotros. Laurita, por ejemplo, ponía de ejemplo la comida, o sea, aprender eso también es hermoso y nos abre el horizonte, nos abre el universo. Creo, Laura, que sería hermoso si escuchamos un tema musical en este momento. ¡Adelante! En la bahía de la sandía no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará, ¿viste a un oso peinarse así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará, ¿viste a un alce besar así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará, ¿viste a un perro jugar así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará, ¿viste a un chivo vestirse así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará, ¿viste a un ratón pitar así al ir allí? ¡Qué programa tan lindo! Armin y yo la pasamos también haciendo lo que nuestro mayor deseo es que ustedes lo disfruten, tanto como nosotros y el equipo de la emisora, que lo ha hecho posible y lo hace posible cada entrega. Hoy hemos hablado de la compasión por ese cuento del cazador sin suerte que nos gusta mucho. En realidad nos gustan mucho los cuentos de Gianni Rodari, porque todos tienen esos elementos de los que estamos hablando hoy. Compasión, empatía, ponerse en el lugar del otro, amor, respeto, nos encantan. 099-657-7004 para que nos llamen, nos sigan dando esos mensajes tan lindos y pidiéndonos cuentos, que es de las cosas que más nos gusta, enviarle cuentos de regalo a nuestros radioescuchas. En ese hablar de la compasión hemos hecho muchos juegos y llegamos a un momento en el que estamos sugiriendo que los juegos con libros, el construir cuentos y todo lo que tiene que ver con literatura es muy poderoso para enriquecer y ayudarnos a ser más compasivos. Hablamos de hacer títeres, hablamos de hacer teatro y ahora vamos a hablar de... Baúl de cuentos. ¿Qué te parece esa estrategia, Laura? Cuéntanos un poco en qué consiste crear un baúl de cuentos y compartirlo. Porque lo más bonito de todo esto es que son sentimientos que se practican con otras personas. O sea, la compasión, la empatía son sentimientos que surgen de nosotros dirigido a las personas que nos rodean. Y ya habíamos dicho, no solo a las personas, también a todos los seres. Pueden ser animales, pueden ser las plantas, el medio ambiente, la naturaleza en sentido general. Es lo más hermoso de estos sentimientos, ¿no? Que son sentimientos para compartir. Un baúl de cuentos es cuando tú, con tu familia, con tus amigos, eligen cuentos que van a poder intercambiar. Quizás mis primos viven cerca, o no, viven lejos. Pero vamos a cambiar esta semana nuestro baúl de cuentos. Son los cuentos que nosotros o hemos comprado, o hemos construido, o hemos escrito en familia. Los tenemos allí atesorados y decidimos que los vamos a cambiar con el baúl de cuentos de la familia de Armin, por ejemplo. Sí, es hermoso que muchas familias podamos tener esta, que puede ser como una especie de tradición, ¿no? Crear un baúl de cuentos y luego intercambiarlos. Y en función de eso sabemos también qué les gusta a las otras personas, qué historias les motivan, porque cuando uno decide comprar un libro es porque le llamó la atención, le gustó el tema, o le gustó la ilustración, si es un libro ilustrado. Y cuando uno recibe el baúl de cuentos de otro, es como cuando alguien te dice, te recomiendo este libro. Hay como una manera de conocer al otro, porque en cada página uno ve por qué esa persona le recomendó ese libro a uno. Por ejemplo, yo le estoy recomendando a Armin que se lea El Junco Infinito. Es un libro maravilloso sobre libros y literatura. Armin, cuando lea el libro, va a decir, ah, sí, claro, esto me lo tenía que recomendar Laura. Mira lo que dice aquí, esto le debe haber gustado. En cuando nosotros recomendamos lo que a nosotros nos gusta, en materia de libros y de todo, pero en materia de libros, que es lo que estamos hablando ahorita, la empatía se intensifica, porque en cada página hay algo de esa persona que te lo recomendó. Yo, por ejemplo, perdonen, Armin, te voy a quitar la palabra para decirles que yo leí una novela tuya. Cuando yo leo una novela de Armin, que es como cuando ustedes intercambian su baúl de cuentos, los libros que han escrito, ustedes nos conocen más, y es algo delicioso, porque una de las cosas más maravillosas que hay dentro de la familiaridad y las relaciones sociales es la intimidad. Y en un mundo tan cambiante, tan rápido, donde todo el mundo va corriendo, sentir que hay lazos más íntimos es detenerse en lo que nos hace humanos y nos hace sentir muy bien. Hay algo muy bonito en este ejercicio del baúl de cuentos, y es cómo nosotros, cuando tenemos algo que es maravilloso, que es hermoso, que es encantador, queremos que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y entonces ese deseo, esa necesidad de compartir lo que nos hace bien, de compartir lo que nos ha gustado, lo que nos motiva, lo que nos alegra, o lo que sencillamente nos toca el corazón, porque no tiene que ser alegría el sentimiento que prevalezca siempre, ¿no? Algo que nos emocione, que sentimos que puede ser maravilloso que otra persona lo reciba. A través de un baúl de cuentos, a través de este juego, ¿no?, de intercambiar ideas, podemos hacerlo. Y verán, si de pronto las familias quedan lejos o algo así, pues cada quien puede tener un baúl de cuentos personal y compartírselo a la hermana, al abuelo, a un tío, a un compañero de escuela, o sea, con las personas que tengamos cercanas y que podamos hacerlo. Y no tiene que ser un baúl de cuentos físico. En esta virtualidad hemos aprendido que podemos tener nuestros cuentos en internet, o que podemos haber escuchado en una red social, como puede ser en YouTube, algún cuento que nos haya llamado la atención. Aprovecho y les comento, Laurita Montilla tiene un canal de YouTube, Ritmo Cuentos se llama el canal, donde en ese canal comparte muchas historias. Y entonces podemos compartir, no necesariamente de manera física un libro, sino también aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología. Por supuesto, si tenemos acceso a ella y haciéndolo de una manera muy responsable. Y en ese baúl de cuentos pueden haber muchas formas de contar, formas físicas. Por ejemplo, puede ser libros gigantes. Claro, pueden ser miniaturas, libros pequeñitos. Pueden ser libros álbum. O pueden ser libros sin ilustraciones. Pueden ser libros para completar. Libros musicales. Un libro puede ser muy hermoso, un cancionero. Pueden ser libros inventados por nosotros. Libros que copiemos y cambiemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuento donde el lobo feroz de la Caperucita se queja de que él no es el malo y de que él no come niños. Claro, y también pueden ser cuentos para dibujar. Ya cuentos. para dibujar y crear una historia a partir de ese dibujo que estamos viendo. Además, un dibujo bien, bien interesante donde el sol no sea amarillo. Pueden ser cuentos dibujados en piedras. Ay, ese es hermoso. O sea, tomar piedras. Mira, hay un juego que pueden hacer en casa, que es, toman piedras lisas, piedras de río, bueno, la que consigan, pero la lisa es mejor para dibujar, y luego le pintan por una cara una cosa y por otra cara le pintan otra. Y entonces sortean las piedras, las lanzan, y en función de lo que salga, se inventan una historia. Que es como un juego que tú nos contaste una vez, que es dados que uno mismo hace, dados grandotes, cuadrados, y cada cara tiene un dibujo. Ay, y cuando uno los lanza, uno puede ser de personajes, otro puede ser de situaciones, y otro puede ser de... algún objeto. Ajá. Y uno los lanza y los combina. Es divertidísimo ese juego. Y desarrolla mucho la empatía, porque todo lo que está relacionado con pensar en el otro, con pensar cómo se siente, qué piensa, puede ser muy interesante. Y en este juego de los dados, como tenemos que nosotros decir qué características va a tener cada personaje, pues en función de cómo es un personaje, se comporta de esa manera. Y si el personaje tiene algún problema, buscamos una solución para ayudarlo, o si tiene alguna preocupación, o si tiene una alegría, pues que la comparta con todos. Es que en ese baúl de cuentos pueden estar todos los formatos. Por ejemplo, hay un formato que a mí me encanta y casi nunca lo vemos, que es la marioneta del tamaño de uno. Es cuando yo con un palo de escoba también la hago grande. Las marionetas de cuerpo, que pongo la cabezota, le hago el cuerpo como si fuera que yo me lo voy a poner, pero está fuera de mí. Los delantales con cuentos puestos allí para hacer. ¡Ay, hay demasiadas cosas! Bueno, les hemos compartido varios juegos que podemos hacer en familia. Lo que ahora los invitamos a que se animen y los hagan. Y que nos cuenten cómo les fue, cómo se sintieron, qué tal fue la experiencia. Recuerden, nos pueden llamar al número de teléfono 099-657-7004. 099-657-7004. Y esperando que tengan una semana empática, una vida empática y compasiva, nos despedimos por hoy. Les enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo de todo el equipo de realización de este programa, y esperamos encontrarnos una vez más la semana próxima. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.